En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. En Trajines abordamos la anterior semana el tema de la rebelión de Túpac Katari, entrevistando a Sinclair Thompson, autor del libro Cuando solo reinasen los indios, la política aymara en la era de la insurgencia. Sinclair Thompson analizó el sistema de autoridades en las comunidades, la crisis política que tuvo el sistema de los caciques como autoridades nobles y hereditarias, una crisis que tuvo lugar antes de la rebelión de Túpac Katari. El libro examina así las importantes transformaciones y cambios que tuvieron las comunidades indígenas a lo largo del siglo XVIII, culminando más bien en la rebelión de Túpac Katari. Antes de continuar con la entrevista, quisiéramos refrescarnos la memoria y recordar que la rebelión de Túpac Katari fue prácticamente la última etapa después de más de 50 años de revueltas, levantamientos en toda el área andina. De manera general, se reconocen una serie de levantamientos contra una serie de reformas administrativas y fiscales desde los años 1720 y 1730. Luego hay un segundo periodo, entre 1751 y 1758, de quejas y juicios contra los repartimientos, la distribución obligatoria de mercaderías que hacían los corregidores a los comunarios. Finalmente, en una tercera etapa, entre 1770 y 1782, se tienen las grandes insurrecciones. Una de las primeras rebeliones en este periodo es la rebelión en Chayanta, en el norte de Potosí, de Tomás Katari, que empezó con una serie de quejas y demandas que llevaron a Tomás Katari, en 1778, al no poder encontrar una respuesta favorable a sus quejas, a viajar a pie, imagínense, por más de 600 leguas hasta Buenos Aires, para lograr entrevistarse con el propio virrey y realizarle una serie de reclamos. A Katari le interesaba demostrar cómo los caciques, es decir, las autoridades de las comunidades, y cómo el corregidor, robaban a la corona española. Lo que sucedía es de que eran estas autoridades las encargadas de recaudar el tributo, e indudablemente una parte iba a su bolsillo y una parte a la corona española. Katari quería demostrar este robo y toda su comunidad y él lograron recaudar un monto enorme de tributo en dinero que fueron, imagínense, desde Chayanta hasta la Casa de la Moneda a depositar en monedas todo el tributo. Fue realmente una estrategia que es digna de recordarse, porque era una manera muy clara de demostrar cómo las propias autoridades coloniales defraudaban a la corona española. Era también una manera de mostrarle al virrey que ellos querían otro tipo de autoridades y que podían tener autoridades para ellos mucho más legítimas y mucho más interesantes para la propia corona. En todo caso, en 1780, el movimiento evolucionó de la protesta contra sus caciques y el corregidor a un cerco que se hizo a la ciudad de La Plata en 1780. Después de Tomás Katari se tiene la gran rebelión de Túpac Amaru y se habla de la rebelión de Túpac Amaru como la restauración inca. El espacio geográfico de esta rebelión fue muy extendida, desde el norte del Cusco hasta Arica, Tarapacá y Atacama en la costa, desde los valles de Charcas, Jujuy y Salta en el sur, hasta prácticamente el oriente. Dos factores han permitido que hombres y mujeres de rincones tan remotos estuvieran conectados. Por un lado, a través de la mita de Potosí, y por otra parte, a través de intensas redes de comercio. El 4 de noviembre de 1780, José Gabriel Condorcanqui, o Túpac Amaru, capturó y ahorcó al corregidor, es decir, a la autoridad colonial de su provincia, y así inició su movimiento proclamándose heredero de los reyes del Perú. En algunos de sus documentos se lee que era el tiempo en que debían sacudir el pesado yugo que por tantos años sufrían de los españoles. Túpac Amaru proclamó además haber recibido una autorización real, incluso, para extirpar, decía, el mal gobierno, y planteó su proyecto de independencia política en un documento que prácticamente es el de su coronación. Este documento señalaba: Don José I, por la gracia de Dios, Inca Rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires y continente de los mares del sur, en vista de que los reyes de Castilla han tenido usurpada la corona y los dominios de mis gentes más de 3 siglos, pensionando a los vasallos con tributos, con aduanas, con alcabalas, diezmos, todos iguales en la tiranía. Los líderes del movimiento de Túpac Amaru fueron miembros de su propia familia, pero también, y hay que recordarlo, participaron muchos criollos, muchos mestizos e incluso curas. El rol de los arrieros, de los pequeños agricultores y de los comerciantes fue fundamental. Participaron también artesanos. De ahí que un investigador señalara que la rebelión en realidad fue una rebelión de las clases medias de la colonia. Se dice que el programa político de Túpac Amaru se puede sintetizar en la transformación de las instituciones políticas, es decir, lo que Túpac Amaru buscaba era eliminar algunas autoridades, reemplazándolas por otras. Buscaba también poner fin a los repartos, es decir, a esta distribución obligada de mercaderías que se hacía a los comunarios. Quería abolir los impuestos que se habían establecido al comercio y que perjudicaba a toda la población comerciante y arriera. Habían planteado también poner fin al trabajo forzado de la mita y los obrajes, y sin duda, en una medida absolutamente pionera y revolucionaria, proclamó la libertad de los esclavos. Pero el proyecto de Túpac Amaru era un proyecto de hacer también causa común con los criollos y los indígenas, es decir, los nacidos en estas tierras, y decía: todos vivamos como hermanos, congregados en un solo cuerpo. De ahí que se ha afirmado incluso que fue un proyecto nacionalista peruano de carácter multirracial. En abril, sin embargo, las tropas españolas capturaron a Túpac Amaru. Y el 18 de mayo fue ejecutado. Ahí entonces se va a dar otro momento de rebelión, esta vez en Oruro, donde se dio una coalición indio-criolla en 1781. Esta violencia estalló en febrero por los rumores de que las autoridades, el corregidor y los europeos, tenían un plan contra los criollos. En una asamblea se proclamó entonces que el criollo Jacinto Rodríguez debía ser el nuevo corregidor. Mientras tanto, en las áreas rurales, las comunidades indígenas se levantaron justamente contra estas autoridades que los oprimían tan directamente como los corregidores. Lo que sucedió en Oruro es que en el transcurso de este día, del 10 de febrero, miles de comunarios llegaron a la ciudad de Oruro esperando, y había el rumor de que Túpac Amaru había de llegar. Todos los residentes criollos de Oruro fueron obligados a usar vestimenta indígena y a mascar coca. Los hombres usaban poncho y las mujeres axos. Los indígenas pedían además el fin del tributo y la recuperación de las tierras usurpadas. Esta coalición indio-criollo en Oruro fracasó. Y es ahí que emerge una fase mucho más radical de la rebelión, de este conjunto de rebeliones, y que es la rebelión de Túpac Amaru. Con el viento en la garganta el Juliana pasa, con el viento en la garganta el Juliana pasa, grita por la pampa, canta Pachamama, grita por la pampa, canta Pachamama. Las primeras acciones de Túpac Amaru se iniciaron en febrero de 1781 en la región de Sicasica. Desde allí, él levantó a los pueblos de Ayohayo, Calamarca, Caracato, Zapaqui, Laja, Viacha. Pero la acción más importante de Túpac Amaru fue indudablemente el cerco a La Paz entre marzo y octubre de 1781, con una pequeña tregua en los meses de julio y agosto de ese año. El comandante militar, ante esta situación, procedió a la construcción, imagínense, de murallas que rodearon a toda la ciudad. La muralla tenía custodias, es decir, una especie de torrecillas, y quedaban fuera de esta muralla las parroquias de indios de San Sebastián, Santa Bárbara y San Pedro. El 18 de marzo, unos comerciantes en el Alto fueron asesinados, y ahí, en la ciudad de La Paz, los amurallados se dieron cuenta que iban a sufrir de la escasez de víveres. El Alto y La Ceja estaban perdidos. El 21 de marzo, la ciudad se encontró absolutamente cercada. Las poblaciones de Sicasica y Chulumani cerraron el paso de salida a los valles de Yungas y al río abajo. Gregoria Paza, la hermana de Juliana Paza, tuvo un rol además fundamental. Ella administraba todos los recursos de la rebelión. De ahí que fue conocida como la cacica, como la mandona en Sorata. Y fue un vínculo muy importante entre Túpac Amaru y todo su ejército aymara, y por otra parte todo el campamento quechua liderizada por los Amaru. A fines de marzo de 1781, Túpac Amaru bajó por primera vez desde el Alto a San Pedro y a Santa Bárbara, y se dice que lo hacía con mucha pompa, en medio de clarines y aplausos, y como si fuera un rey, vestido con pantalón de terciopelo. Cuando bajaba, lo hacía con una comitiva de 400 a 500 indígenas armados. En medio, se decía, de griterías, ondazos y agitar de banderas. Se vestía además como un inca y tenía un sol en el pecho. Le acompañaba a su compañera y esposa Bartolina Sisa, que se vestía de manera también muy elegante, con una especie de jubón con una abotonadura delante, con mangas estrechas y adornada de oro y plata. En abril solicitaron a los españoles como una especie de oferta de paz, porque lo que estaba sucediendo era una guerra, que se les entregara a los cuatro corregidores, a los hacendados, a los aduaneros y todas las armas de fuego. No se llegó a nada, no hubo tregua, y a medida que pasaban los días y los meses, los víveres en la ciudad se hacían escasos. Algunos testimonios de los diarios de la época señalan, por ejemplo, murieron muchos buscando su alimento, en los pellejos, en las suelas, en las petacas y en el estiércol. Buscaban carnes de mulas, perros y gatos. Mientras tanto, los insurgentes, en gran número en el alto, consumían cabezas de ganado lanar y vacuno. En este tiempo, se daban asaltos periódicos a la ciudad amurallada por las tardes y ataques mucho más serios y amenazantes por las noches, y buscaban incendiar las casas. El cerco tuvo una tregua pequeña y se volvió a reiniciar en agosto. En septiembre se tomó prácticamente San Francisco e incluso se incendiaron todas las casas de la zona. En agosto de 1781 hubieron además dos campamentos de los rebeldes y de los insurgentes. Un campamento se encontraba en el Tejar para los Amaru, para los quechuas, donde estaba Andrés Túpac Amaru, Miguel Bastidas, cuñado de José Gabriel Túpac Amaru, y todo su séquito y su ejército. Y otro campamento se encontraba en Pampajasi para los catari, es decir, para el ejército aymara. Un mes después se tuvo la noticia de que Andrés Túpac Amaru había trasladado su campamento a Peñas. Los rebeldes dejaron entonces el Tejar para irse al alto y el ejército de Túpac Katari se refugió en Pampajasi. Blanca llama del firmamento aymara, danos la paz de nuestros cerros, danos fuerzas y firmeza. No abandonéis a vuestros hijos, mostradnos el camino de Chuquiago, volvednos sombras que apaguen el lucero de la mañana. Dadles la soltera a los espías, la ceguera a los vigías, que no nos descubran antes del cerco. Se volvió a buscar la senda por la que caminan, se volvió a buscar la senda por la que caminan, y ya recogidas cuidan las heridas, y ya recogidas hallan la vigilia, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El 12 de octubre se reventó la represa que se había hecho y el río se llevó el puente de San Francisco, las trincheras, casas y gentes. Pero los auxilios y los ejércitos llegaron. Túpac Katari finalmente fue entregado y fue conducido a Peñas. Y en Peñas, el 13 de noviembre, le tomaron su declaración. La declaración de Julián Apaza, Túpac Katari, consiste en una serie de preguntas. Y ese documento que se encuentra en los archivos señala: ¿si sabe la causa de su prisión? Julián Apaza, Túpac Katari, decía: sí, ha sido por haber levantado sublevación en estas provincias, haciendo de cabeza de ella. Y sabe que está preso por tener el título de virrey. Señala también que fue confederado, es decir, aliado de los, con los indios de Sicacica, Ayoayo, Calamarca, Caracato, Laja, Viacha, Topoco, Caquingora, Caracoto, Tiahuanaco, Huaqui, y que liderizó un ejército de más de 5.000 hombres. Le preguntaron también si él había ordenado poner orcas y levantar orcas en el alto. Y dijo que sí, que levantó unas orcas en el alto de San Pedro o de La Paz, y también en el cerro de Quilliquilli, y también en el campo de Pampajasi. Y contó que hizo ahorcar a bastante gente. Sin embargo, decía que no había tratado de agraviar a ningún eclesiástico. También le preguntaron si el día de Miércoles Santo había tenido noticias de que el comandante Ignacio Flores había llegado y si por este motivo hizo atrapar y apresar a varios indios y españoles. Le preguntaron también qué había hecho con todos los caudales que había mandado robar y había hecho robar de los españoles y de las iglesias. Y en interrogatorio se le preguntaba que ni los vasos sagrados había respetado. Túpac Katari respondió que no tenía caudal ninguno en su poder y que todo que tenía en el Alto lo había entregado a Ignacio Flores, es decir, al comandante, y que el resto había remitido también a Yungas, a Mecapaca y a Caracato. Le preguntaron también con qué autoridad y con qué poder él nombraba presidentes, oidores, corregidores, contadores, caciques, alcaldes y hasta curas. Y él decía que sí es verdad que había mandado, pero solo a llamar a los curas. Y en general atribuía todos los excesos a los amaros, es decir, a Andrés Túpac Amaru y a Miguel Bastidas. Le preguntaron también cómo hizo para incendiar el convento de San Francisco y si él fue el responsable de que justamente estallara la represa y que su objetivo era inundar a la ciudad de La Paz. Y él decía que cuando él estaba gobernando solo, y aquí hacía referencia a que no estaba en acuerdo con los Amaru, él jamás había consentido que se quemara nada y echaba la culpa de alguna manera a los Amaru. Este interrogatorio que se le hizo a Túpac Katari muy rápidamente llevó inmediatamente a la sentencia que se le hizo al día siguiente de su declaración y de este interrogatorio. La sentencia a Túpac Katari dice lo siguiente: en la causa criminal de sedición y alzamiento de indios de las provincias de Pacajes y Cacica, Churumán y Tlaricaja, La Paz y sus parroquias, ante el gobierno militar de armas que ejerce el señor don José Reseguín, teniente coronel del ejército, mediante las amplias facultades conferidas por el señor virrey de Buenos Aires, para que se haga cargo de los rebeldes, de su pacificación y obediencia al rey. Y en nombre del soberano, al feroz rebelde Julián La Paz, alias Túpac Katari, primer móvil de la sublevación e intitulado audazmente con el título de virrey, que se simula Túpac Amaru Inca, pariente y enviado de Diego Cristóbal Túpac Amaru. Entonces, imagínense, esta sentencia está escrita, está guardada en los archivos y se le está acusando justamente de detentar la soberanía atribuida generalmente al rey. Es decir, él se tituló como virrey y él, con todo el poder que quería tener, se atribuyó también la autoridad de nombrar a una serie de autoridades menores, pero importantes: corregidores, justicias, caciques, alcaldes. A Gregoria Paz, decía la sentencia, que también se intitulaba virreina, hermana de dicho Julián Apaza, y tan carnicera sangrienta como es, concubina del segundo, a María Lupisa Amasia, a Jerónimo Gutiérrez, cabeza, a los confidentes y dependientes, también se los apresó y se remitieron a la cárcel aquí en La Paz. A Túpac Katari se le acusó entonces de los atroces, y aquí vuelvo a citar esta sentencia, los delitos de haberse erigido en cabeza, convocando por cartas circulares a los indios de las provincias que la componen, con el bullicio de cajas, cornetas, pífanos y banderas en forma de asonada y tumulto. Se le condenaba también por haber sitiado la ciudad de Nuestra Señora de la Paz con un riguroso asedio que constó de dos actos, el primero con la duración de 109 días y un segundo con una duración de 75 días. Se le acusaba también de no haber permitido internación alguna de víveres, lo que ocasionó que la ciudad tuviera y pasara por las mayores necesidades, por lo que sus habitantes recurrían a las carnes de bestias, perros y gatos, por lo que hubo, se decía, una epidemia y una hambruna. Se le acusaba también de haber causado indirectamente y directamente la muerte de los vecinos y moradores, la muerte de niños y párvulos, de cuerpos lánguidos y agonizantes que estaban por las calles, y de haber causado el incendio de la mayor parte de la ciudad. Se le acusaba también de gran mortandad en todas las guerras y de la desaparición de españoles, de mestizos y de otras castas. Pero fundamentalmente se le acusó de usurpar la real potestad del soberano y se le condenó por sedición contra la majestad, negando justamente la debida sujeción a las leyes. Se le acusó de titularse con la alta dignidad de virrey, que es derecho del soberano, y también el de nombrar y elegir bárbara y despóticamente, dando títulos a caciques, alcaldes, a justicias, a coroneles, a capitanes y otros mandones, creados para llevar adelante la sublevación. La sentencia decía: se profiere el castigo que corresponde a este reo de Estado por los delitos de lesa majestad divina y humana, para que vean y palpen su ejemplar castigo los mismos sublevados y recién subordinados, y llegue a noticia de todos el escarmiento y no se pueda negar maliciosamente, como parece sucedió con el que la más sabia y justiciada pluma impuso en la ciudad del Cusco al principal rebelde José Gabriel. Se condena al dicho Julián Apaza, alias Túpac Katari, a pena ordinaria de muerte y último suplicio. Al día siguiente de su captura y de su confesión, lo descuartizaron, ordenándose que su cabeza fuese llevada a la ciudad de La Paz y luego al Alto de Quiliquilla, el brazo derecho al pueblo de Chacachi, el izquierdo al de Sicasica, la pierna derecha al de Caquiaviri y la izquierda al de Chulumachi. Posteriormente, Gregorio Apaza y los líderes de la rebelión estuvieron presos hasta agosto de 1782. La sentencia a Gregorio Apaza decía: a Gregorio Apaza, nominada execrablemente la reina por amacia de Andrés Túpac Amaru y haber sentenciado en el pueblo de Sorata la muerte de aquellos buenos y leales vasallos españoles, se le sentencia a la horca, poniéndole antes una corona de clavos, como para indicar lo que sucedía con reinas como ella. Lo que sucedió entonces fue realmente una guerra, y los dos cercos a la ciudad de La Paz, realizados por Túpac Katari en el transcurso del año 1781, provocaron que se genere un tipo de fuente histórica de primera importancia, que son los diarios. Uno de los diarios más importantes que nos permite apreciar cómo se vivía esta guerra y cómo se vivió esta guerra es el del oidor Francisco Tadeo Díaz de Medina, un destacado hombre público que vivió en carne propia el drama de los habitantes de la ciudad cercada. El valor de este tipo de documentos como los diarios es múltiple. Anotan los acontecimientos, lo que sucede día a día. Allí descubrimos las batallas, las actuaciones de los sublevados, las enfermedades y las pestes. Son valiosos testimonios de su época. Las lecturas de las páginas del diario de Tadeo Díaz de Medina nos permiten conocer a fondo los detalles del cerco y cómo se vivían los momentos difíciles. En estos momentos se apreciaba también la profunda religiosidad de la época. Así, la prisión de uno de los líderes indígenas fue atribuida por Tadeo Díez de Medina a la intercesión poderosa de Nuestra Señora de la Paz, decía, nuestra titular y patrona, que en el último día de su novena nos ha presentado a ese fascineroso, móvil de maldades y calamidades. En abril, un día sábado santo, Díez de Medina reconoce en su diario que los indígenas constituían la mayor parte de las manos contribuyentes y que eran los que trabajaban todas las labores de minas de oro y plata. A pesar de ello, los describía sin embargo como malos, como traidores, como rebeldes, como apóstatas, como ateístas e iconoclastas, sacramentarios, incendiarios, ladrones, cuatreros, asesinos feroces, sacrílegos y profanos. Y es que la situación de los habitantes de la ciudad era dramática y desgarradora. El día 20 de mayo se lee en los diarios. Por la tarde entraron en la ciudad cosa de 200 y por la noche hicieron una bulla que han tomado por costumbre. En el nuevo camposanto se enterraron 38 cuerpos fuera del hospital y otras iglesias. La epidemia continúa y la rigurosa necesidad que obligan a comer desde días antes carnes de gatos y de perros, sobre las de mulas y borricos, con el desconsuelo de verse por las calles, expirando o desfalleciendo, agonizantes, pálidos secos los labios, en desequilibrios y suspiros, y arrojados los miserables vivientes. Otro de los temas que resalta en el diario es el de las batallas. El 30 de abril, por ejemplo, se dice que acometieron los enemigos a los fuertes de la Caja del Agua, San Francisco y Santa Bárbara. Los nuestros hicieron bastante fuego, y en el primer fuerte 3 cañonazos de pedreros, estando muy inmediatos, son asediados. No se saben los heridos ni muertos porque se los llevan consigo y cargan por costumbre los indios. En el diario es posible ver finalmente la visión de los propios indígenas y se anota que después de una batalla los indígenas se lamentan gritándonos que matábamos a los que de niños nos sirvieron y mantuvieron con su trabajo como si fuéramos pájaros y vizcachas. Los dos cercos a la paz y prácticamente la guerra de Túpac Katari fue así un periodo indudablemente muy difícil, una guerra con muertos de uno y otro lado. Retomamos entonces otra vez y nuevamente esta entrevista tan interesante que habíamos tenido la anterior semana con Sinclair Thompson, autor del libro Cuando solo reinasen los indios, un trabajo sobre la rebelión de Túpac Katari. La anterior semana habíamos hablado de la historiografía que había existido sobre Túpac Katari y cómo él insertaba su trabajo en este contexto. Habíamos hecho referencia también a las transformaciones por las que pasaron las comunidades indígenas de manera paralela a las luchas que fueron forjando contra la corona española. Hablamos también de los caciques, esas autoridades patriarcales caracterizadas por Sinclair, y sobre el tema hablamos y conversamos e intercambiamos criterios. Hablamos también de las quejas legales que las comunidades hacían constantemente en las arenas de la justicia, y no solamente contra la corona española, sino también contra los caciques. Finalmente, nos referimos también a este inicio de ruptura de las reglas de convivencia. Algo que llama indudablemente la atención es cómo en el periodo colonial y sin ejército se dio una dominación colonial. Hablamos entonces de las reglas de convivencia, pero hablamos también de la ruptura de estas reglas de convivencia y justamente de los inicios de la rebelión y de las luchas de Túpac Katari. Sinclair Thompson hacía referencia en la anterior semana cómo Túpac Katari se insertaba en un marco global donde hubo varios ensayos, desde Tomás Katari hasta Túpac Amaru, pasando indudablemente por la coalición criolla indígena de Oruro. Túpac Katari se presenta así como más radical, porque tal vez es una última etapa de esta era de las rebeliones. La anterior semana, Sinclair, nos habíamos quedado en que en la lucha y en la guerra se daba una confrontación, indígenas versus criollos, criollos españoles. Pero es interesante que en la época se hablaba más bien, se hacía, por ejemplo, una gran diferenciación entre los europeos y los criollos, ¿no? Uh-huh. Eso llama poderosamente la atención. Los europeos están asociados directamente, ¿no es cierto?, con las autoridades que vienen de Europa, ¿no?, europeos, uh-huh. Y son las autoridades que tienen puestos políticos, que vienen como grandes autoridades políticas, mientras que los criollos son una capa, diríamos, burócrata, más local. Sí, es una diferencia importante. Y los criollos están abiertos a una alianza, y hay algunos sectores muy críticos del estado colonial, porque los europeos los estaban desplazando en el siglo XVIII de los lugares de poder y también de circuitos comerciales importantes. Entonces se están generando tensiones entre criollos y peninsulares que se van a manifestar en las insurrecciones como también en la independencia. Ahora, al mismo tiempo, tanto criollos como europeos como peninsulares son españoles, ¿no? Claro. Pero hay también la diferencia. Pero son españoles americanos. Claro. Pero además es interesante cómo pueden utilizar o cómo se utilizaba en la época cada una de las categorías, ¿no? Uh-huh. Dependiendo también del contexto político y quién es tu oponente y con quién quieres aliarte. Exacto. Una última pregunta. La crisis del cacicazgo se da, por lo tanto, a lo largo, podríamos decir, del siglo XVIII, está presente ya en el momento de la insurrección de Túpac Katari. ¿Qué pasa después de la insurrección? ¿Qué sucede con el poder comunal? Bueno, el cacicazgo está quebrado. Y yo creo que es en estos momentos que empieza a surgir un nuevo poder, un nuevo organización del poder político en las comunidades, que es más democrática. Ya no es el poder hereditario, no es el poder centralizado en manos de un solo hombre, sino un poder mucho más disperso, difuso, manejado por distintas autoridades, los jilacatas, los alcaldes, segundas. Es un poder rotativo, es un poder en el cual todos los comunarios deberían servir en algún momento. Es un poder visto como un servicio a la comunidad, no un derecho con el cual uno nace, sino un servicio que uno tiene que prestar a la comunidad. La toma de decisiones ya no es individual, sino colectiva a través de las asambleas comunales. Hay un control desde abajo en la comunidad sobre las autoridades que no existía antes. Entonces, todos estos elementos muestran que hay una especie de democratización del poder, y implica que la comunidad ya no está tan sujeto a un control colonial tampoco, porque el cacique ya no funciona como un agente del Estado como había antes. Entonces, todo esto, la rotación de autoridad, la asamblea colectiva para tomar decisiones, el sistema de cargos y servicio a la comunidad, la vigilancia y control de las autoridades desde abajo, son elementos más democráticos que surgen en el siglo XVIII y que marcan la organización política de las comunidades hoy en día. O sea que tú estarías planteando y planteas de que el sistema hoy en día existente básicamente en gran parte de las comunidades, de autoridades rotativas, asambleas, decisiones colectivas, es un producto también colonial de fines del siglo XVIII, o sea, producto de la lucha anticolonial, pero del siglo XVIII. La democracia de Layo, si podemos hablar en esos términos, sería el resultado de esta lucha anticolonial en el siglo XVIII. ¿Y qué opina Sinclair de las visiones que de alguna manera ven a la comunidad desde una perspectiva más bien, digamos, en la lucha política contemporánea actual, ¿no? Como una instancia, digamos, de igualdad y de lucha muy presente, digamos, desde el siglo XVI, y que justamente más bien ven a la comunidad como algo que persiste simplemente, y más bien como una comunidad casi estática en el tiempo. Y tú nos estás mostrando más bien que es una comunidad con profundos cambios, que la comunidad de hoy es la comunidad del siglo XVIII, por decirlo de alguna manera, y que de ninguna manera es la de comunidad ni del siglo XVII ni del siglo XVI, y menos aún la comunidad si existía en la época incaica. Sí, no es estática el ayllu, es algo que va cambiando según las circunstancias. Si no cambiaría, podríamos pensar que la conquista no fue un hecho importante o el colonialismo no fue importante. Fue muy, muy importante como forma de dominación. Pero el ayllu respondió a esa forma de dominación y se fue reconstituyendo y transformando a través del tiempo. Entonces es un proceso muy, muy dinámica y de lucha durante siglos. Para mantenerse como comunidad, la comunidad tenía que cambiarse al mismo tiempo. Ahora, tú señalabas que ha habido de alguna manera una democratización del poder, una distribución del poder, pero ¿cambian las características del patriarcado? ¿No es que el patriarcado se va a encontrar en cada unidad familiar? O sea, se distribuye el poder, se hace más democrático, ya no es una persona que va a hacer y deshacer, como empezaste en el programa a decir, y no será que varios van a hacer y deshacer en esa democracia. ¿No hay también pequeños patriarcas? Hay una forma de democratización, pero no es completa de ninguna manera. Hay límites importantes en cuanto a la redistribución del poder dentro de la comunidad. Y evidentemente en términos de género y la relación entre hombres y mujeres, no vemos que de repente las mujeres asumen una mayor poder con relación a hombres. Entonces es una democratización y cae el patriarcado en su instancia mayor, que es el cacique, pero se mantiene formas de jerarquía entre hombres y mujeres al interior de la comunidad. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿No cambian, por lo tanto, las relaciones de género realmente en la sociedad? Pero ¿cómo cambian las formas de mediación después de la desaparición de los caciques nobles? Es decir, termina la rebelión, hay una democratización del poder. ¿Quién hace de intermediario y cómo se hacen las mediaciones en ausencia del cacique entre las comunidades y, llamemos, el Estado de la Corona Real, podríamos decir, primero, y después el Estado Republicano? Bueno, yo creo que la insurrección es un momento de crisis para la colonia y nunca se recupera, nunca logran restablecer un poder colonial como lo que existía antes, porque nunca logran una forma de mediación entre Estado y sociedad indígena. Entonces es una especie de empate histórico después de la insurrección. Los españoles logran mantener el poder, pero no logran restablecer un poder fuerte y legítimo. Y es este empate que existe durante unas 3 décadas hasta la independencia. Y es recién en el siglo XIX y siglo XX que hay nuevos esfuerzos para lograr una nueva forma de mediación entre Estado y sociedad indígena. Y hasta hoy en día sigue este tema, este conflicto. El Estado, yo creo, el gobierno de Goni, por ejemplo, quiso restablecer una nueva forma de mediación entre el Estado y la sociedad a través de la Ley de Participación Popular, como el MNR quiso establecer con la sindicalización campesina una forma de mediación. Pero cada vez que un gobierno se vuelve, está visto como no respondiendo a los intereses reales de las comunidades, surgen tensiones y conflictos y termina rompiéndose las formas de mediación. Entonces, yo creo que los últimos conflictos aquí en Bolivia tienen que ver nuevamente con una crisis de formas de mediación entre Estado y sociedad indígena y el campo. Y hoy en día se están buscando nuevas formas de relación entre Estado y sociedad. Pero volviendo nuevamente a un tiempo más cercano al de Túpac Katari, en la época de la independencia, ¿quién asume, si los nobles caciques habían desaparecido, quién asume este rol de intermediación? Porque en el caso del Perú, lo que plantea Mark Turner, creo, es que este rol va a ser asumido por lo que llamaban en el Perú los alcaldes, ¿no?, los barayoc, y que de alguna manera son mestizos, son mistis. Y él dice que entonces la dominación, habiendo desaparecido una capa, digamos, de autoridades locales, hay una capa misti que ejerce, ¿no es cierto?, esta dominación. Pero por otro lado, Cecilia Méndez, también para el caso del Perú, plantea y que es una clase media rural que asume un rol, pero que es aceptado a su vez y tiene más bien un rol muy activo, y por eso ella plantea más bien de que existe una república plebeya, es decir, que hay una plebeización y son los plebeyos que están tomando, digamos, ese rol. ¿Qué pasa aquí en Bolivia? Es algo que no se ha investigado suficientemente, es algo importante que se tiene que ver más a fondo. Ahora, las autoridades menores que hablamos antes de Hilakatas, alcaldes, siguen vigentes en representación de las comunidades, pero la situación ha cambiado porque antes teníamos un sistema de gobierno indirecto a través de caciques y no podían haber españoles en los pueblos de indios, en el campo. Pero después de la independencia ya no existe ese marco legal. Es los criollos o mestizos pueden entrar en los pueblos rurales y pueden asumir cargos de autoridad política en el campo. Entonces yo creo que con el crecimiento de la hacienda en el siglo XIX, los hacendados van copando espacios de poder local. En el Perú hablamos del gamonalismo, ¿no? Yo creo que algo así funciona y va creciendo en el siglo XVIII. Es decir, un poder gamonal de los hacendados que van copando el poder local y dejando a las autoridades del ayllu en una situación relativamente marginal. Y es hacia fines del 19 que las comunidades nuevamente empiezan a organizarse para enfrentarse con el poder gamonal y de las haciendas. Se crean nuevas autoridades que son los apoderados, que son figuras legales, representantes de las comunidades, que pueden desafiar a los hacendados en las cortes de justicia para defender los linderos de las comunidades. Ahí empieza, entonces, desde luchas muy locales, se empieza a establecer liderazgos regionales, comunidades en La Paz, en Oruro, en Cochabamba, en Potosí, que se van confederando para resistir el poder de los hacendados, y ellos arrojan nuevos líderes, como es el ejemplo de Pablo Saretevilca a fines del siglo XIX. Y ya estaríamos hablando un siglo después. Y estamos hablando de un siglo después y un nuevo ciclo de levantamientos un siglo después con Saretevilca. Parece que cada fin de siglo. Y ahora estamos en otro momento parecido. Bueno, con eso yo creo que les tenemos que dejar, el tiempo se nos ha cumplido, y les dejamos entonces con todo este panorama, esta complejidad y esta historia tan rica, este debate tan denso también, pero tan importante y tan interesante. Quiero agradecerte, Sinclair, por tu presencia, y a ustedes, amigos, esperamos que nos acompañen otra vez en Trajines. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.